Dejamos atrás el 2022, un 2022 bastante alocado, bastante caótico, y nos enfrentamos a un 2023 con unos interrogantes bastante grandes. A ver, a la hora de empezar un año, siempre empiezas intentando resetear un poco, olvidar lo que han sido los malos momentos de ese año anterior e intentar mejorarlo, ¿no? Intentar, pues bueno, coger las cosas buenas y tirar hacia adelante. En REA, pues hacemos eso, intentamos mejorar de alguna manera, intentar, pues bueno, todos esos quizás errores que hemos tenido en el pasado o maneras de hacer las cosas, pues intentamos mejorarlas. Y este 2023 vamos a intentar enfocarlo de alguna manera, pues bueno, con mucha ilusión y con pasión. Estas semanas me puse a leer casualmente La historia interminable, un libro que lo tenía pendiente. No soy muy amante de la fantasía. Es algo que me cuesta mucho empatizar con ella, ¿no? Esa pues manera de a veces solucionar las cosas de una forma demasiado mágica, demasiado deus ex machina, demasiado aleatoriamente. Pero muchas veces el trasfondo que tienen esas historias suele ser realmente lo importante, ¿no? Y esta historia interminable lo que realmente cuenta es cómo la nada, cómo ese mundo de la imaginación se va perdiendo, ¿no? Cómo la humanidad deja de soñar, deja de imaginar, y por tanto ese mundo alternativo, que es fantasía, pues se va muriendo, ¿no? Y bueno, tienen que intentar de alguna manera solucionar ese problema mezclando pues ese mundo de los sueños con el mundo de la realidad. Y entonces aquí teniendo a mi compañero Sebas, me gustaría preguntarle si cree que estamos perdiendo un poco el soñar, ¿no? Esa maravillosa esencia que es soñar, pensar en cosas futuras, en cosas realizables, tampoco muy exigentes, pero que era una manera de motivarse, de coger pasión, de tener pasión, porque yo creo que si no sueñas, si no tienes esos futuros relativamente alcanzables, a veces es muy complicado tirar hacia adelante, ¿no? Y así como en el mundo de fantasía ocurría eso, que al final se solucionaba, pues me da la sensación de que un poco el mundo tecnológico, este mundo capitalista, este mundo que a veces es triste, es gris, nos está haciendo perder esa capacidad de soñar. Y la música es una de esas cosas maravillosas que nos mantiene esa capacidad de soñar. Sebas, ¿crees que estamos perdiendo un poco pues esa capacidad? Yo creo que no. Creo que siempre los que soñamos hemos sido un porcentaje que en verdad son los más rebeldes y los más duros, porque este sistema, que no es simplemente de los últimos 100 años, sino que es básicamente desde que se instauró el año cero, siempre ha empujado a la gente a buscar una estabilidad a través del sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Sí, tengo un trabajo, sí, tengo dinero, puedo pagar la hipoteca o puedo pagar los impuestos al comendatore o a quien demonios corresponda, y te das cuenta que no te quedan horas para nada, ni siquiera para mirar a los ojos a tu hijo y desearle un futuro que no sea como el tuyo, que sea libre, y después te das cuenta, no va a poder ser libre. ¿Qué quiere ser libre? Poder elegir hacer lo que quiera, ¿vale? Muchas veces uno se plantea cómo, qué es elegir lo que quiera. Pues hay que empujar a las personas a que no tengan miedo de sentir un futuro mejor, ya sea a través de alguna actividad exótica o alguna actividad normal, porque todos hacemos falta en este tipo de sistema y de sociedad, y aunque fuera otro también. Entonces, claro, uno, si se aleja un poco del círculo, piensa que sí, que están todos dejando de soñar, y en verdad lo que te das cuenta cuando están todas las personas volviendo a casa, bien o mal, lo que hacen es conectarse a alguna red para tener algo de esparcimiento, y ese esparcimiento lo tiene que generar alguna persona. Bueno, esas personas que están generando ese esparcimiento son los que sueñan, ¿vale? Después ya podemos discutir si lo que dan es buenísimo o es malo o lo que sea, pero siempre hay alguien que lo que está haciendo en verdad no es simplemente dar entretenimiento, sino intentar darle un poco de cera a las alas de las personas para que puedan conseguir lo que quieran en el tiempo que lo necesiten. Pues bueno, en el fondo, este 2023, lo que quería decir con este speech es que Rea intentará continuar haciéndoos soñar. Bienvenidos a un nuevo Rea Metal Magazine, el número 27 y el primero de este 2023. Como siempre, a mi lado, Sebas Abdala acompañándome, así que, Sebas, bienvenido. Gracias, gracias otra vez por tan maravillosa presentación y espero que todos se encuentren bien en este feliz año nuevo que nos toca vivir uno más, en el cual los problemas parece que están tomando un cariz un poco más leve, digo, por ponerle un poco de entusiasmo a las cosas y no ser tan cabrón y tan cruel. Tenemos un año que nos espera con muchos discos nuevos de grandes y viejos artistas y con muchos proyectos, y por fin ya ese fantasma de uy, podrán tocar o no podrán tocar, lo vamos a sufrir únicamente con el miedo de ¿han vendido entradas? Y ya. Bueno, vamos a intentar que en este programa soñemos de alguna manera, como hemos dicho en ese speech, y estaremos aquí un poco para acercaros bandas como los que acaban de sonar los Electric Kill con el tema Punks, de ese disco que acaban de editar, Strange Outer Deeps. Vienen de Pamplona, de Navarra, un thrash crossover bastante duro. Y antes de hacer la presentación que pertoca, un poco las redes sociales, el email, decir que acerco una banda de Navarra, en parte por recordar a Kiko Casado, que forma parte de nuestro selecto grupo de colaboradores, que se va a tomar también un tiempo de descanso, así que un recuerdo para Kiko Casado, y para eso han tenido esta bandaza de Navarra, esta banda de thrash crossover que ha sonado tremenda, un estilo de música que, bueno, nos gusta tener de vez en cuando para acercarnos esa rabia, esa rebeldía que es tan necesaria, Sebas, porque es que sin ser un poco rebeldes, pues tampoco soñamos en parte. Claro, no, es que se basa en eso, ¿no? Y en darse cuenta de que cuando comenzás con cualquier cosa, con algún proyecto, alguien te ve tocando la guitarra y te dice, uy, ¿por qué no vas a un profesor de guitarra? ¿Y por qué no me dejas en paz? Que sea un poco autodidacta. Y después, bueno, ¿y cuántas entradas vendiste para tu concierto? X, pues vamos a suspenderlo. Y la gente tiene que decir, no, loco, no lo suspendamos. Se te paga lo que está y que me quiero subir al escenario porque me gusta estar en el escenario, frente a 2, o frente a 40, o frente a 50. Y esto lo digo puntualmente porque hace poco tiempo, antes de las Navidades, un colega, ¿no?, que fue el primer guitarra de Reincidentes, y el Candy, que lo dejó Reincidentes por motivos diferentes, etcétera, montó su proyecto y le hacía un montón de ilusión tocar en directo y con su banda nueva, ¿vale? Un rollo absolutamente distinto a lo que venía haciendo, y estaba empecinado en hacerlo porque quería tocar para sus colegas. La lista de invitados era gigantesca, prácticamente se pagó prácticamente la sala invitando gente, y terminaron siendo 150 personas a verlo, ¿vale? Con una promoción de boca a boca únicamente, ni medios, ni chota, ni nadie lo apoyó, solamente sus colegas invitando, hoy toca el cambio, toca el cambio, y la gente ha ido a eso, y cuando él estaba en el escenario, estaba feliz porque estaba llevando a cabo su sueño. Entonces me parece que es importante que los que tenemos más edad, ¿no?, empujemos un poco a soñar, y soñar a veces es jodido porque se puede convertir en una pesadilla, o despertarse es una cagada, pero bueno, me parece que por eso es que este tipo de emprendimiento tiene que seguir adelante. Bueno, perfecto lo que acabas de decir, estoy de acuerdo, y además que es que va Kenia al pelo con el speech, con el tema de soñar, todo lo que estamos hablando, así que ha sido un ejemplo magnífico. Y bueno, como sabéis, las redes sociales, los emails, sabéis que podéis escribirnos a info@metalmagazine.com, podéis ver por redes sociales, ya sabéis, Rock Entre Amigos Podcast en Facebook, Rea Metal Magazine también nos tenéis, Rea Metal en Instagram. Bueno, ya sabéis que es súper fácil contactar con nosotros, y vamos a continuar con una banda de Murcia, vamos con Dark Noise, y acercamos a una banda, bueno, un estilo que a Sebas le saltan un poco sarpullidos en la piel cuando escucha metal alternativo, pero es como se denominan muchas de estas bandas, y estos Dark Noise de San Pedro del Pinatar ahí en Murcia nos acercan este estilo que, bueno, está volviendo a pegar bastante, y que se acercan, es un grupo que tiene un sonido bastante cercano a Sober, pero aportando, pues, quizás detalles un poco más del hip hop. Bueno, podríamos decir que tienen un poquito más de fusión que ese típico metal que practican los Sober. Así que, Sebas, vamos ya empezando dando unos saltos de estilos, desde ese un poco hardcore crossover con toques punk a este metal más alternativo, más de fusión. Y ya empezamos aquí en Rea a acercar un abanico bastante grande de estilos, Sí, como siempre, me parece que si analizamos un poco con fialdad las tendencias, te lo decía la última vez que hicimos el REA, el rap y el hip hop se están colando dentro del metal y viceversa. Creo que de aquí a muy muy poquito tiempo tendremos un nuevo estilo, ¿no?, dando vueltas y intentando generar un espacio nuevo que mezcle esa rabia y esa arborrea del rap de callejero que ve constantemente cómo pasan las bestialidades, con ese trasfondo de guitarras bien machacantes y esa crueldad que tiene, y frialdad, mejor dicho, que tiene el metal. Efectivamente. Pues bueno, vamos a escuchar de estos Dark Noise el tema Bing Bang del mini LP titulado Humano. We'll be right back. Bien, Sebas, y vamos a empezar ya con la primera sección de los amigos de REA. Como siempre, un elenco inmenso de colaboradores. La verdad es que para este programa somos una buena tropa. Y bueno, como siempre, Sebas, vamos a dar paso a estos amigos, ¿no? Sí, es lo fundamental. Nos bañamos en su trabajo nosotros para hablar y parecer que somos excelentes conductores, ¿a que sí? Efectivamente. Ellos hacen el trabajo, nosotros nos aprovechamos. Y nosotros lo presentamos, eso, qué cabrones. Somos unos parásitos del metal, apúntalo. Sí, sí. Pues bueno, vamos con esta primera sección de los amigos de REA. Mando un fuerte saludo a toda la gente que esté escuchando ahora mismo este Rock entre Amigos, este REA Metal Magazine, donde damos visibilidad desde cada punto y cada lugar del país a través de este canal fantástico donde Quique y Sebas pues siguen haciendo una labor impagable. Te habla David Calderón y como siempre desde el programa Trovador Urbano te acercamos la actualidad mensualmente hablando de la comunidad de Madrid. Te pongo un poco y te emplazo a donde puedes conocernos, trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos hagas llegar tu música o tus noticias y también nuestro blog y podcast que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano donde puedes saber más sobre el desarrollo del programa. Para esta nueva apuesta por la música madrileña, Cristo Peseta es este EP que vuelve a poner en el punto de mira a una, a mí me parece, fantástica banda, una banda muy actual, una banda que conjuga los sonidos más clásicos desde el hardcore al incluso thrash metal más tradicional en algunas partes como el rock que empezó también, o rap mejor dicho, que empezó a llegar a nuestras tierras en los años 90. Hacen una conjunción muy interesante donde las letras nos hablan desde un punto de vista muy ácido pero manteniendo viva la parte clásica del sobre todo la parte analógica, que yo creo que no debemos de perder, aunque el momento que vivimos es un momento muy interesante para exploración, sin que se nos vaya de madre de todo o de todas estas nuevas propuestas digitales que nos pueden hacer la vida un poco más interesante. Y son una banda que a pesar de esa juventud, creo que en sus letras nos acercan una visión muy fresca que tal vez las bandas más clásicas pues no nos lo hagan ver de esa manera. Como bien digo, esa conjunción en este Cristo Peseta, que a través de tres videoclips y un video lyrics nos proponen diferentes y cuestiones muy actuales que te hacen pensar, que te hacen reflexionar y que te vuelven a introducir en una banda que sobre todo hace que te muevas tanto en lo físico como en lo mental. Su música te atrapa, esa luego visceralidad de conjuntar voces femeninas con voces masculinas en ese o en esa eterna denominación del metal hardcore rap que ellos ponen, yo creo que principalmente dentro de nuestro país, como una de las grandes bandas que tenemos dentro del género. Cristo Peseta es el, como bien te digo, el trabajo que nos acerca a conocer a esta interesantísima banda madrileña que además se están presentando por un montón de lugares de todo nuestro país. Como bien te digo, vamos a conocer un tanto más en profundidad con este nuevo trabajo, como bien te digo, esta nueva obra de Ex-President, este Lobby Bebé, que es el tema que vamos a escuchar para cerrar esta nueva comunicación con vosotros en este Rea Metal Magazine. Ex-President, Holy Bebé, de este Crypto Peseta. ¡Hasta pronto! En Tinder y más, vaya hype, yo no la paraba de stalkear. Estoy living, real, así que yo lo le pedí nudes y me lo enseñó todo. No está en TikTok y no me manda emojis. Juro que yo no buscaba hacer ghosting, pero la llamé y me dijo: dígamelo. Oh my god, vaya cringe, hashtag lol. Te añadí a mis mejores amigos, reaccioné a todas tus historias. Por muchos memes que te mande, me dejas en vista. Me lo pasaba teta en el guateque. Un menda estaba de rechupete. Alucina vecina, le miré y me miró. Y como soy un Pink Floyd le dije: ¿qué pasa, Tron? Su respuesta fue: Agur Benur, yo pescao. Que nivel Maribel, me piro vampiro. ¿De qué vas, Peter Cash? Canti dubi dubi dubi, canti dubi dubi da. Te añadí a mis mejores amigos, reaccioné a todas tus historias. Con muchos memes que te mandé, me dejas en vista y me ignora. Detectado otro cáncer y pensaba que eran mariposas, pero soy un sad boy. Yo no tengo sentimientos, soy el puto Terminator. Yo sí tengo sentimientos, estoy muy roto por dentro. Yo no tengo sentimientos, soy el puto Terminator. Yo sí tengo sentimientos, estoy muy roto por dentro. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, reamagacinianos. Soy Begoña y esto no es un Metal and the Track, porque si no, no estaría soltando el rollo. Estamos en el Rea Magazine. Empezamos año con alegría, con buen humor, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué hacer nada? Vamos a ver qué os cuento. He estado mirando en marzo, el día 11 de marzo, si no me equivoco, vamos a tener en Vigo el cuarto aniversario de la Vigo Rock Crew, con un cartel que están presentando muy muy interesante. Están anunciados Strike Back, Malqueda, y estas dos bandas ya las he puesto, entonces vamos a dejar un poquito ahí de lado, porque sí que hay una tercera banda anunciada, Lapsus Mentis, de Vigo, que no la he puesto nunca. Pues mira, porque hay muchas en Vigo para elegir. Entonces he decidido que, aunque aún faltan dos meses para el festival, voy a poneros esta banda, Lapsus Mentis, un thrash que os va a gustar mucho, de Vigo, banda que yo conocí por mi querido amigo y compañero de trabajo, camionero, Basilio, compañero de profesión y compañero de corazón de rock, que a través de él he conocido muchísimas bandas de Galicia, y hace mucho tiempo la conocí por él. Así que, pues nada, pues eso, en honor a Basilio y en honor a esta Galicia tan, tan interesante, pues aquí os dejo con Lapsus Mentis. El tema es Manipulación, creo que ya lo he dicho. Y bueno, de aquí al festival ya veremos a ver que, si os repito alguna de las bandas. Os dejo para que escuchéis a Lapsus Mentis. Hasta el próximo programa. Hola, desde Salamanca, ya sabéis quién somos, Mi Casa es el Rock, y que estamos en Radio Asis, y mis mejores deseos para todos en este año que estamos estrenando. Vamos a empezar con buen pie, con una banda potente que se llama Absalem y que es de aquí, de Salamanca. Su formación, que empezó en el 2016, fueron Jit Bot, Miguel Ángel guitarra, Álvaro Fonseca también guitarra, Oliver bajo y Víctor Villar de la batería. Han cambiado de formación, ha cambiado el guitarrista y sé que el bajo es una chica, pero por más que he buscado información en internet no puedo deciros el nombre, solo eso, que han cambiado de formación. Absalem nace en el 2016, como os he dicho, buscando un sonido moderno basado en tweet afilados, baterías potentes y mezcla de voces culturales y melódicas que interpreta a la perfección su vocalista Gina, en la línea de bandas de metal progresivo que definen su sonido como actual y también lleno de rabia. En el 2017 llega el momento de saltar a los escenarios y de comenzar la grabación del que será el primer álbum de estudio de la banda, que saldrá a la luz a nivel mundial de la mano de Argeis Records a principios del verano de este mismo año. El metal progresivo, ya sabéis, que incluye las guitarras afiladas y la dureza del heavy metal, combinado con las características rítmicas e influencias del rock progresivo, distinguiéndose también por sus frecuentes cambios de tiempo y los patrones en la batería. Es de sonido contemporáneo, muy similar a lo que escuchamos en la escena europea, quizás más cercano al death metal, melodic o incluso al progresivo. La banda, capitaneada por la vocalista Gina, combina partes melódicas con otras en las que la distorsión y el doble bombo son los protagonistas. Tiene tres álbumes, en el 2016 The Forest, en el 2017 grabaron Chaos Revolution y en el 2022 Oscura. En esta ocasión vamos a escuchar un tema de este último trabajo, de Oscura, que lleva el mismo nombre del álbum. Así que a ver, disfrutar un poquito, que esto os va a poner las pilas a tope. Un saludo y un abrazo para todos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Hola amigos de Real Metal Magazine, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Os habla Juan Antonio Fabián desde Valencia para contaros lo que pasa por aquí, por esta zona y el programa Cuernos de Acero. Una nueva edición del Real Metal Magazine en el cual estamos muy orgullosos de participar en ella, como no. Bueno, vamos al lío, os comento. En Valencia tenemos una asociación llamada de heavy metal, se llama Metal Batch, y organizaron el otro día un evento, una mesa redonda, para ver debate sobre si existía o no un relevo generacional en el heavy metal. Y bueno, tuvimos la suerte y el honor de contar con la presencia de nuestro Quique, sí, nuestro Quique líder de este Real Metal Magazine, que se acercó a Valencia a hablar de lo que le gusta, de metal, de heavy metal y de toda esa serie de cosas. La verdad es que lo pasamos fantástico, estuvo muy bien y Quique estuvo pues inmenso. Al igual que el resto de componentes, como no. Bueno, y por eso pues hemos puesto esta música, Zarpa. Legendarios como ellos pocos, pioneros del heavy metal, y este tema Buscando un Nuevo Mundo. Y como contrapartida, pues nos vamos con una banda joven, se llaman Dawn of Sextition. Y bueno, prestarles atención porque son la leche, acaban de lanzar lo que es su segundo álbum. De él extraen este tema Rise from Oblivion. Son Chris, Daniel Juárez, Marcos Morales y Alexis Gálvez. Ellos son Dawn of Sextition desde Sagunto. Y con ellos pues nos despedimos a otra nueva edición del Real Metal Magazine. Muchas gracias por estar ahí. quien dijo que era fácil vivir, sin hubo un solo golpe que no recibir. Mis noches oscuras sembraron terror sobre mí. Nunca ninguna espera fue la solución, seguí luchando contra la desolación. Mi alma ansiaba vivir superando el horror. Como habéis podido escuchar tras el último audio de los colaboradores de esta tanda, ha sido Juan Antonio Fabián, el moderador de esa mesa redonda que celebramos el pasado viernes 13, magnífico día, sobre cuerdas. Bueno, lo organizó el Cuerdas de Acero y la asociación Metal Batch, la asociación de Heavy Metal Metal Batch. Y bueno, habéis escuchado la banda Dawn of Extinction, donde el cantante y guitarra de esa banda, Chris, estuvo con nosotros en esa mesa redonda. Y a la vez habéis escuchado, tras Dawn of Extinction, a Eder Pulhammer, que fue la banda que amenizó, que estuvo allí con nosotros haciendo un acústico, una banda de heavy metal, hard rock, bueno, mezcla un poco esos estilos. Habéis escuchado Mi Batalla, donde colabora Tete Novoa. Y bueno, eso fueron dos de los, podríamos decir, elementos importantes de esa mesa redonda, esa participación de Eder Pulhammer haciendo el acústico. Y bueno, y los participantes que formaron parte: Juan Antonio Fabián, organizador y moderador; estuvo Chris de Dawn of Extinction, como os he comentado; Manu o Lechi Lane, de bandas como Jolly Joker o Pólvora; y también estuvo con nosotros Rafa Vida, de Prometheus y organizador de conciertos. Así que, Sebas, nada, una mesa redonda que se organizó allí, que nos invitaron a mi persona, para estar allí moderando un poco lo que fue, bueno, lo que ellos piensan o lo que piensan que tenían que debatir sobre la regeneración, si hay esa supuesta generación sucediéndonos. Estuvo entretenida y yo creo que lo importante es que las asociaciones y los programas que son real intentamos llevarlo a cabo, es que no solo se dediquen a organizar conciertos, sino que hagan pues tertulias, debates, que hagan otras cosas un poco aledañas a lo que es el simple hecho de organizar conciertos. Sí, a mí me parece que esas son iniciativas que le terminan de dar ese costado cultural a la música en general, ¿no? Ese tema de te encontrás con gente para compartir un libro o una charla con gente que está metida en el rollo y no necesariamente tiene que ser un concierto. Lo que hace es crecer justamente, es conocer y me parece que son esos pequeños, ¿no? Como también despogues que tiene la gente para decir, los de Meta también tenemos estas inquietudes, ¿no? O nos interesa hablar o ver cómo van a seguir las cosas o qué es lo que piensa la gente, y uno se da cuenta y también de que también tiene voz y que también necesita esos espacios para escuchar o participar. Correcto. Y bueno, y a la vez demostrar que eso que intentan debatir o aportar lo ponen en práctica, porque tanto Eder Poolhammer, que lo habéis escuchado ahora mismo, como Dawn of Extinction son dos bandas jóvenes, dos bandas que supuestamente son sucesoras de las que están llevando ya pues una veintena o más de años, ¿no? Y eso es súper interesante porque Metalbash no deja de ser una asociación de estilos bastante clásicos, ¿vale? Que se suelen mover entre el heavy metal y el thrash metal. Podríamos decir que son asociaciones prototípicas, que hay muchas en España, que son asociaciones que nos hacen soñar porque nos acercan bandas que a nosotros nos gustaría ver, pero que a la vez abren la puerta a bandas nobles y a veces a bandas de estilos un poco diferentes. Y eso a mí me parece también brutal, Justamente porque el que es músico aprende a... Bueno, hay cosas que son insoportables, ¿no? Pero que ahora está tan poco valorado saber tocar la guitarra o algún instrumento, ¿no? Con esto del autotune o esto que se llaman productores que van tirando pedacitos de otras canciones para que la gente cante encima, creo que también le da un valor más que interesante a escuchar otros estilos, otras modalidades de música, de verdad, música hecha por algo, por un ser humano con sus dedos y sus hombros rasgando un instrumento, ¿no? Pues bueno, la verdad es que la charla estuvo bien, como siempre nos quedamos cortos porque nos juntamos cuatro que tenemos el pico, incluso tuve a mi lado a Rafa Vida, el que es guitarrista de Prometheus, como os he comentado anteriormente, y joder, he encontrado a alguien que habla, pero mucho más que yo, Sebas. Difícil, mira. Yo te vengo siguiendo ahí unos metros por debajo, pero alguien, claro, de los que empezás a hablar y dices, vale, ahí va, ahí fue. No, la verdad es que fue interesantísimo porque encima son personas que tienen muchos años de experiencia, han tocado mucho palo porque son músicos y a la vez es gente que está metida en el rollo a la hora de organizar eventos, y entonces eso hace que conozcan los dos lados de esa escena. Bueno, no nos vamos a liar. En principio la gente de Cuerdas de Acero, con Pedro J. Delgado como fotógrafo y un poco cámara, intentó grabar lo que fue la mesa redonda. En un principio se tiene que subir en un futuro a YouTube, así que si no pasa nada os iremos diciendo cuando se suba eso. Y vamos a escuchar un tema de la banda Prometheus, donde está Rafa Vida, el que os he comentado que es la guitarra de esta banda. Vamos a escuchar de momento el último trabajo que editaron en el año 2016, aunque están trabajando en ello. Estuve hablando con él antes de esa mesa redonda y la verdad es que estuvimos bastante rato y nos lo pasamos bastante bien contándonos pues todas las miserias, todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que se cuece y no se puede contar. Y bueno, y vamos a disfrutar de momento de esta banda clásica de heavy metal de la zona de Valencia mientras van preparando ese nuevo trabajo. Así que vamos a escuchar Inocencia Perdida de estos Prometheus. We'll be right back. Desde Metal Bats mandamos un abrazo muy fuerte a todos los seguidores de Rea Metal Magazine. Espero que disfrutéis del podcast y os vemos pronto en los eventos que tenemos programados próximamente. No os perdáis el conciertazo que vamos a montar para finales de mayo con bandas como Iron Curtain y Cryptos. Un abrazo. Tras haber escuchado Inocencia Perdida del disco Dragón y Titán del año 2016 de esta banda de Prometheus, y bueno, como os he comentado anteriormente, hemos escuchado a Eder Pulhammer, que fueron los que amenizaron un poco pues esa mesa redonda, que no os he comentado, no os he profundizado más en ese disco, colabora en ese tema en concreto Tete Nova, cantante de Saratoga. Ha sonado Mi Batalla del disco Mi Batalla, dos bandazas que hemos escuchado. Dime, Sebas. No era Extravaganza. No, Extravaganza no, no. Era el otro, ¿no? Tete Novoa es el de Saratoga. Extravaganza es Leo. Dime. Vale. Bueno, es que claro, esto no lo he dicho, pero es que Chris, el guitarrista de Dawn of Extinction, es el guitarra de Leo Jiménez. Sebas. Ahí está. Ahí me sonaba que había algo que nos estaba pasando, porque justamente como conozco la banda Dawn of Extinction también, cuando vino acá al Palacio Metal Fest, y bueno, han tenido un 2022 un poquito complicado por todo este tema del COVID, que les acortó unos cuantos de conciertos, primero por su salud, después por, bueno, por todo lo que pasamos, que no se nos olvide. Sí me sonaba su nombre, que estaba ligado también a una estrella de nuestro firmamento español. Efectivamente, pues bueno, así es. Chris, guitarra y cantante de Dawn of Extinction, es el guitarra y apoyo vocal de Leo, y Tete Novoa, el que ha colaborado con Eder Pool Hammer. Y a la vez hemos escuchado un mensaje de la gente de Metal Batch de Valencia, que la verdad fueron un encanto, fueron maravillosos. Me encantó ver la pasión que tienen por nuestro estilo de música, por el heavy metal. De verdad es que es gente que te encanta estar allí con ellos, disfrutar, compartir vivencias, hablar. Y bueno, os han contado que siguen montando cosillas, y el más próximo que tienen es un concierto donde irán Iron Curtain, entre otras bandas. Así que bueno, hemos puesto, una vez estábamos, un tema de Iron Curtain. No os puedo decir qué tema porque ha sido un audio que nos ha llegado a última hora. Así que esto viene un poco de sopetón, Sebas. Así que hemos metido ahí varias bandas de la zona del Mediterráneo. Y nada, vamos a continuar con esto. Un saludo a la gente. Es que, la verdad, Sebas, que para mí las asociaciones de este tipo, voy a hablar de asociaciones como el Pounding Metal de Madrid, el School Metal, el Metal Cobas, el Metal Almería, o sea, son asociaciones necesarias para mantener esta escena, Sí, por completo. La verdad que hay gente que lo hace a pulmón, se carga todas las espaldas. Y así como hay montones de personas que los sábados van a ver fútbol, estos colegas de todas estas asociaciones que has nombrado, más las que nos quedan afuera, se juntan a echar un rato unas cervezas escuchando su música favorita, ya sea en directo o por lo menos aunque sea en un bar con algo de fondo. Efectivamente. Bueno, vamos a continuar con la segunda tanda de los amigos de Rea. Muy buenas, ¿qué tal, amigas, amigos, queridísima audiencia del REA? Antes que nada, desearos que tengáis un 2023 más que dichoso, productivo y, por supuesto, rockero. Y claro, que sigáis enganchados a este proyecto que navega avanti, claro, con un leitmotiv bien marcado, el de dar visibilidad desde la más absoluta y personal independencia al underground estatal. Os saluda desde Huelva Juan Carlos Manzano de Hispanidad Radio, del programa Rock Antena Roll, el cual ya muy prontito, en unos días, alcanzará sus 15 años en antena, y siempre desde el directo, así que el que quiera seguirnos es muy fácil. Para los que no seáis de aquí, tenemos la red, la web para sintonizarnos, la www.hispanidadradio.com. Gustazo total formar parte de este equipo de grandes compañeras y compañeros que modestamente, como refería antes, nos volcamos con lo de aquí. Y es que hay mucho que ofrecer, a pesar de que los tiempos que nos acontecen no son los más boyantes. Pero bueno, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo que fuera fácil? Que somos rockeros, que tenemos la piel dura. Así que nada de quejas y a seguir luchando. Luchando como los protagonistas que os traigo en esta primera entrega del nuevo año. Dos músicos sonubenses, cantante y guitarrista respectivamente, Manuel de la Villa y Alejandro Darío, que dan proyección a su nueva aventura musical. Ambos han pertenecido a importantes bandas de la zona. Una aventura que lleva ya un tiempo forjándose y que ha venido lanzando los temas de su estreno discográfico, que ya ve cerca su salida oficial, de uno en uno en forma de single, hasta llegar al último, al que nos ocupa, al octavo, de título Piel Negra. ¡Ah! apuestan por el heavy de corte clásico, incluyendo un importante abanico de sonidos, de influencias, que lo hacen muy apetecible a la escucha. Digamos que no tienen esas canciones un patrón fijo. Vamos, que te tiene enganchado ahí, gracias a su versatilidad. Se nota que saben de qué va esto. Colaboran en coros otros dos viejos lobos de la escena de por aquí, como son Mailineros y José Andrés. Ocultos con K es el nombre, que creo que aún no lo he dicho, de esta más que interesante formación que ya se apresta a sonar en el Rea con Piel Negra. Manteneos ahí a la escucha y gracias una vez más por la cobertura que nos dais. Fuerte abrazo para todas y para todos. Os dejo con Ocultos. Hasta la próxima. Se os quiere. Afinados, morirán, no hay lugar para el débil. ¡Débil! maintenir la liberté, la mort. Notre malheur ultime ne doit pas être écrit. Esta piel negra de ti se vengará. Me desencadenaré y te mataré. A todos radio oyentes del Ream Metal Magazine, un saludo Quique, un saludo Sebas, un saludo a todos los compañeros que hacemos este programa. Yo soy Irene de M el Metal en España y como siempre y después de estos empachos navideños, desearos a todos feliz año 2023, que hasta ahora pues no había tenido ocasión. Y como siempre, hoy os traigo una banda de Cataluña, más concretamente de la ciudad de Barcelona. Banda que se forma en la periferia, en los alrededores de esta gran ciudad, y que presentaban a finales del mes de diciembre su primer single, adelanto de lo que será su segundo EP, el cual pretenden que vea la luz pues durante estos primeros meses de 2023. Esta banda, Actitud 47, es una banda que nace de la convergencia de Virtud Moral y Fals, y en la que han fusionado los estilos de ambas bandas para lanzar mensajes antisistema, antifascistas y anticapitalistas. Así que creo que sus canciones merece mucho la pena ponerles el oído y prestarles atención. El tema que voy a poneros es Levántate, tema que, como digo, lanzaban a finales del mes de diciembre en forma de videoclip. Lo podéis ver en el canal de YouTube de la propia banda y podéis ir allí a dejarles el apoyo, que siempre lo digo, es súper importante. A vosotros no os cuesta nada y a las bandas pues les ayuda mucho todo este tipo de apoyo para conseguir visibilidad. Así que nada, os dejo con Actitud 47 y espero poder volver a estar por aquí pronto. Al final del mes escúpeles. Vas a tener que coger lo que es tuyo, róbales. Sabemos dar donde más duela.

de carácter cercano y de cualidades repletas de intensidad y de expresividad, con actitud rebelde y gamberra, utilizando su propuesta como vehículo de expresión, de diversión y amargura también. Todo ello que conmueve y te hace vibrar, incluso empatizar con sus letras, en esa característica actitud a la cual hacemos referencia y que forman parte de La Mendinga. En palabras de Maribel Blanco, La Mendinga es apasionada, gamberra y cervecera. La Mendinga se come la vida a bocados, no tiene pelos en la lengua, en un huracán de rock and roll y energía desbordante. La Mendinga escribe, canta, ama, bebe, ríe y llora con intensidad. Su tercera producción propiamente dicha aún no ha visto la luz, seguramente pues saldrá a la venta a lo largo de este recién iniciado año 2023, en el cual pues eso estará disponible, y de citado próximo disco disponemos ya de tema adelanto, que escucharemos en unos segundos. Pedro Barroso de Feedback Rock, Canal Extremadura Radio, les da las gracias por su atención, queridos amigos y amigas. Gracias una vez más al staff de REA y a los compañeros de este programa por la oportunidad en este magazine sonoro. Un auténtico placer. Sin más, La Mendinga con su canción Vivir a mi manera. Se me han borrado ya. Hola a todos, soy Aida Guillén de Metalingo Radio Show, programa que se emite todos los lunes a las 7 de la tarde en Radio Solos Barrio 107.5 a través de diferentes apps de radio web y poco después está disponible como podcast en iVoox. Hoy os traigo como novedad lo más reciente de una banda que no necesita presentación, se definen como juglar metal, hablo de Sauron y su nuevo single, Ojos Verdes. We'll be right back. magnífico el nuevo single de Sauron, Ojos Verdes. Lo hemos podido escuchar aquí, disfrutar Rea Metal Magazine. Decir que es todo un placer traeros novedades desde Cádiz. Como sabéis, hay magníficas bandas que han sonado, suenan y sonarán aquí en Rea Metal Magazine. También agradecer a mis compañeros por esta oportunidad. De verdad, muchas gracias y hasta la próxima. Y tras escuchar la segunda tanda de los amigos de Rea, habéis también escuchado menudo trayazo Omity of Punishment de los tremendos Nocten Sebas. Y lo hacemos porque se ha presentado, nos han llegado ya pues esas informaciones de esa gira que se está preparando, de Blackened Spanish Tour organizado por Green Comet Music Agency. Menudo cartelazo, Sebas. Nocten, Perennial Isolation, Insanian, tres bandazas de metal extremo de las punteras, pero de las punteras, tremendo. La verdad es que es una gira que no debería de perdérsela nadie que ame un poco el metal extremo, Hombre, la verdad que es extraño lo que voy a decir, ¿no? Pero qué lindo que sigan vivos estos movimientos, ¿no? O sea, es una contradicción. Pero bueno, Nocten es una banda tan legendaria como impresionante y tiene una personalidad fuertísima, como todo el black metal español, que de golpe un día salen, sacan un discazo y no sabes nada de ellos ni de la gente que los escucha y decís, ¿quiénes son de black metal? Ahora, cuando se genera algún concierto lentamente por sus propias redes, que no son redes sociales, sino de las tejidas entre esta cierta protohumanidad que ellos mismos generan, se acercan a generar este culto, ¿no? A esta música y a estos sonidos culturales que verdaderamente son los más cercanos al satanismo, por llamarlo de alguna manera, pero satanismo no como religión, sino como claro, como así, como una cuestión de adoración estética. Claro, y punto, y que me gusta vestirme así porque me gusta. Y después voy escuchando a Shakira y Piqué en mi móvil. Pero con cuidado que no te salga. Bueno, este disco que acaban de editar los Nocten, el Credo Certe Necras, la verdad es que está siendo un disco bastante exitoso, que el nombre de Nocten lo está sacando. Lo peor de todo esto es que bandas como Nocten, o los mismos que vamos a hablar un poco, aunque no vamos a poner un tema porque ya han sonado alguna vez aquí en Rea Metal Magazine, Perennial Isolation, son bandas que están teniendo un nombre fuera de nuestras fronteras absolutamente brutal. Son bandas súper valoradas. Y por ejemplo, Grima, la banda rusa que ha venido a hacer una gira, pues una gira europea tremenda, que por cierto, tenéis lo que sería la crónica en la página web de Rock Entre Amigos, donde allí estáis teniendo bastante movimiento en cuanto a entrevistas, reseñas, crónicas. Estamos haciendo bastante movimiento en la página web. Pues, por ejemplo, estos Perennial Isolation han sido los acompañantes de Grima aquí en España, y la verdad es que están haciendo llenazos por donde van, aparte de que musicalmente son brutales, y son dos nombres, tanto Nocten como Perennial Isolation, un poco pues los Nocten un poco más por la rama death metal y los Perennial un poco más por la parte black metalera más old school, que joder, es que fuera de España son nombres con solera, súper valorados, y aquí cuesta un montón continuar viéndolos como puntas de lanza del movimiento nacional. Sí, que venimos hablando de esto, editorializando esto desde que comenzamos con Rea, y justamente nos juntamos para hacer esto porque teníamos esa cosa de decir, ¿cómo coño nadie está escuchando esto? Bueno, nadie, quiero decir, no está llegando más alto, o un número que Spotify te hace sentir terrible cada vez que alguien se mete a ver los escuchas o los seguidores que tienen, y ¿en qué estoy fallando? No está fallando nada. Lo que está fallando un poco es ese costado de la humanidad que bien decías, de que quita un poco el espacio y el aire a los señores. Bueno, hay que dar gracias a la agencia Green Comet porque, bueno, es capaz de organizar giras de este nivel, ¿no? De momento tienen 4 fechas. La más inmediata será al poco de que salga este programa, concretamente en Bilbao, lo tenéis el 3 de febrero, pero a partir de, podríamos decir, de abril, sí, enero, febrero, marzo, abril, en abril empieza ya un poco más lo gordo, se acercan a Castellón, que si no pasa nada me acercaré yo por allí, el 21 en Valencia, en Murcia les tenéis el 13 de mayo, y que se puede ampliar más esta gira, en parte depende un poco de cómo vaya funcionando también, porque hay que tener en cuenta que son tres bandas de zonas bastante diferentes. Nocten son de la zona de Valencia, en este caso Perennial son de la zona catalana, de la zona de Barcelona, y la banda que vamos a poner, que son los Insanian, son de la zona de Albacete. Otra banda, que esta banda es más nueva, a mí es una banda que me ha impactado siempre, en parte por su imagen, una imagen bueno, brutal, que es una vuelta de tuerca a gente como Slipknot, por ejemplo. Aquellos son más prototípicos y estos son un poco más distópicos. Me parecen una bandaza. No sé si los conoces mucho, Sebas, pero a mí me parecen una de las bandas que más han revolucionado el panorama del metal extremo, porque hacen una fusión entre el black metal, toques un poco góticos, extremos, quizás también industriales, también algo detrás. Son tremendos, ¿no? Sí, van generando distintos estilos en función de lo que va pidiendo la canción o la historia que están contando, mejor dicho, ¿no? Como que utilizan el recurso que les parece más apropiado para llegar, herir, lastimar e irse. Bueno, y un poco también es un grupo que refleja mucho las miserias de la sociedad, ¿no? Porque tanto conceptualmente, temáticamente, bueno, dan la sensación de que hayan salido del mundo de Mad Max, pero todavía peor, todavía más radical, y sus letras, pues bueno, tienen ese toque, ¿no? Ese toque un poco demente, un poco neurótico, que les hace también tan interesantes, ¿no? El concepto, qué importante, Sebas, es el concepto, es algo que digo yo continuamente. Sí, sí, sí, el concepto es la base del arte, ¿no? De lo que tenés que hacer y de lo que querés proyectar, ya sea en este caso música, ya sea en una novela, ya sea en un cuadro o en un graffiti. Pues bueno, tenéis toda la información posible en la web de Rock Entre Amigos, en redes sociales, informaros, entrad y enteraros de cartelazos como este. Y os vamos a dejar con el tema de adelanto que acaban de sacar los Insaniam, Anestesia, tremendo. Ya van hacia el cuarto trabajo, que tendrá el mismo nombre que este tema que acabáis, que vais a escuchar. Y continuaremos con este Rea Metal Magazine número 27. Listen to them. Bien, Sebas, vamos a por la tercera, ¿no? La tercera va la vencida. Vamos con la tercera parte de Los Amigos de Rea. Y bueno, de momento el programa creo que está siendo súper interesante. Sí, la verdad que sí. Yo que me escucho cuando hablo, me doy cuenta de que soy interesante. Por eso estás aquí, Sebas. Porque no, no, no, me gusta emular a... Me gusta emular a algunos, que se piensa que son más importantes que las bandas. Entonces, sí, sí, yo lo que yo hago está perfecto. Esto es lo que quiere una banda. Genial. Madre mía. Bueno. Bueno, esos no dejan de ser iluminados, Sebas. Sí. Pues bueno, vamos a soñar con la tercera parte de Los Amigos de Rea. El rey en el norte, y en el norte reina el metal. Saludos un mes más a todos los oyentes y compañeros y compañeras de Rea Metal Magazine. Cómo no, desearos a todos una gran entrada en este año incierto. Esperemos que y deseemos que lleno de buena música y de muchos conciertos. Hasta el cuello sepultado. Comenzamos año por tierras aragonesas con buenas noticias en el plano de los conciertos en directo. Y es que una vez superadas las fechas festivas, nuestras salas se han vuelto a llenar de propuestas de conciertos, de las que os animamos a revisar en la agenda de nuestra web zaragozaheavy.es. Hacia autopistas estelares. Por otro lado, y en nuestro particular repaso mensual del rock y del metal manufacturado en nuestro territorio, esta vez, y aunque la idea de planear una intervención llena de música extrema para contrarrestar la excesiva iluminación navideña de estos días atrás, pues los tiros van a ir por otro lado. Tiros, nunca mejor dicho, ya que para sacudirnos el frío que ya se está extendiendo y adueñándose de nuestra región, queremos proponeros un viaje a las profundidades de Estados Unidos, a la cuna del rock and roll, de la mano de dos jóvenes bandas de nuestra región. Daría mi vida por ti, cariño. Ahora mismo... Dos, que serán tres, y aquí la primera trampa de la noche, ya que bajo nuestras palabras podéis disfrutar de Abismo, banda turolense que ya tuvimos ocasión de compartir en anteriores Rea Metal Magazine. No existe el para siempre, solo mientras nuestros ojos brillen, solo hasta que nuestros ojos... Comenzamos viaje con Belta, grupo zaragozano de reciente creación y que nos ofrece una mezcla de rock y sonidos alternativos la mar de atrayente. Cuarteto zaragozano, como decíamos, que estos días atrás lograron hacerse con el tercer puesto del concurso Pop y Rock 2022, organizado por el Ayuntamiento zaragozano. Os dejamos con Belta y su tema So What. I'm a walking, talking danger. Know-how, you know how. I'm a nuclear warhead. Get out from the city on the streets, cause you want me dead, but you don't know how to do it. Don't stress, cause you headed to your fate, and nobody wants to fade right before being faded. So what, thank you. Yeah, I don't wanna miss you. You don't wanna piss me off. Underneath, this cause my resistance. Of course, I'm cause fresca propuesta de rock de calidad y bien hecho, más teniendo en cuenta la juventud de sus cuatro integrantes y la corta vida del grupo. Y para finalizar nuestra intervención de hoy en este Rea Metal Magazine, y como segunda y última trampa de la noche, os queríamos presentar a Midnight Motel. Jaume, Sergi, Carlos y Adrián forman este cuarteto catalán, y aquí es donde entra la trampa, aunque con raíces altoaragonesas por parte de alguno de sus integrantes. Y ahora que no nos oye nadie, tenemos que confesar que, por desgracia, al igual que solemos hacer todos o casi todos con las bandas de casa, y aunque éramos sabedores de la calidad de sobra que tiene nuestro amigo Adrián a las seis cuerdas, pues nos enfrentemos a este trabajo, al trabajo de Midnight Motel, un poco a la defensiva, queriendo mostrarnos más duros, tal vez, con ellos, de lo que seguramente nos podríamos mostrar ante cualquier otra propuesta que llegase de más lejos. Esto suele ser así, por desgracia. Solemos ser así de ingratos con los de casa y mucho más flexibles con los foráneos. Pues bien, tras sendas escuchas de su material a través de su SoundCloud, al cual os pondremos enlaces por redes, pues tenemos que reconocer que nos han cerrado bien la boca y nos han dejado sin argumentos. Adictivo y enorme el trabajo del cuarteto catalán en este EP debut, que de momento solamente se puede encontrar en redes, y que nos consta que se encuentran en estas fechas pues en la salvaje selva de la industria discográfica, pues buscando apoyos con los que poder sacar su trabajo adelante. Les deseamos la mejor de las suertes, porque vemos que calidad van sobrados y les tendremos vigilados de cerca. Os dejamos con Love You to Death, tema que da título a su EP debut, para que comprobéis que aquí también sabemos lo que es manufacturar buen rock. Lo dicho, nos emplazamos hasta la próxima intervención y os dejamos con el resto de compañeros y compañeras, y recordad que el rey en el norte, y en el norte reina el metal. A todos los oyentes de Rock Entre Amigos, soy Rubén Ruido Noise, y en la línea de mis anteriores colaboraciones continúo con mi repaso a sellos de la escena nacional como como es el caso de Extreme Music, del que tanto en su etapa actual como en las anteriores, bajo la denominación de Repulse Records y Drowning Productions, se puede asegurar que ha sido un pilar para la música extrema, contando con un gran reconocimiento tanto en el ámbito nacional como en el internacional. De su amplio bagaje como sello podemos señalar muchas ediciones destacadas, pero hoy me voy a centrar en algunos de sus trabajos de más reciente factura, comenzando con Soul Deceased, tema que da título al nuevo trabajo de Dead Sun, la banda sueca liderada por el activo y polifacético Roger Johansson, que practica un death metal melódico y cuya fecha de lanzamiento es la del 2 de febrero. Continuamos con Revolting, otra de las bandas de Roger Johansson, que a finales de noviembre de 2022 lanzó Born to be Dead, octavo álbum de esta banda de death metal de la escuela sueca, que abrían con el single Souls of Sorrow. Yeah. entramos en el plano nacional con los vascos Sonámbula, a quienes Extreme Music editará su álbum Éxtasis Interrumpida el próximo 9 de marzo, presentándonos 11 temas de oscuro y pesado death metal con influencias del doom, como bien dejan a las claras en el tema Respirando Muerte. Con Inhuman Existence, tema extraído de Carnival of Flesh, sexto álbum de estudio de los ucranianos Flesgore, que fue editado a finales de diciembre de 2022. Con este tema de Brutal Death me despido hasta la próxima entrega de Rock Entre Amigos. Salud y ruido. Of my fellows, in the blue, we step out of the sand. Saludamos en este momento a todos los amigos del Real Metal Magazine. Somos Estos Rock, Felipe Hernando y Paco Yagüe, emitiendo desde Arroyo Arrebato en Guadalajara. Encantados con esta experiencia de participar en este podcast que reúne a más de 20 programas rockeros de toda la geografía española. Siempre dando caña. Nosotros vamos a presentaros a una joven banda de thrash metal progresivo llamada Sudden. Viene de Guadalajara y acaban de publicar su primer larga duración titulado Welcome to the Darkness, que es una auténtica patada en la boca. Os dejamos con The Way of Corpse, lo nuevo de Sudden, y nos oímos en próximas entregas de Real Metal Magazine. Un abrazo. Soy Vane Balón y como siempre que nos reencontramos, te digo lo mismo, es un auténtico lujazo estar aquí en Rea Metal Magazine. En esta ocasión te traigo la banda mallorquina Siderálica, P-S-I-D-E-R-A-L-I-C-A, Siderálica. Su trabajo del pasado año 2022 titulado Inhuman Feelings contiene el tema Better Than Us, que es el que vas a disfrutar a continuación. Manejan sonidos del industrial de una manera magistral desde sus inicios y además este plástico forma parte de los 100 discos del 2022 que he recomendado dentro del blog de Distrito V. Encontrarás la lista en www.distritov.com/blog, así que pásate por allí y ahora disfruta de esta canción. Nos reencontramos en la próxima colaboración, ya sabes, en este espacio que es un 3 en 1 representando Distrito V, Censo Riot Girl y por supuesto podcast Distrito Riot. Cuídate, disfruta de la canción. Un fuerte abrazo. Y Sebas, estamos hablando mucho del tema de soñar, pero a veces también es bueno un poco la parte oscura, ¿no? La parte un poco más pesadillesca. Y para eso hay músicas que van perfectas. Por ejemplo, para mí, para momentos críticos, momentos un poco tristes, para poder resurgir, necesitamos música introspectiva. Música que nos haga reflexionar, ¿no? Que nos haga pensar de una manera un poco más depresiva en el mundo que tenemos, ¿no? Y creo que el Doom, el Death Doom, es perfecto. Y vamos a acercar una banda como Sacristía, que con ese nombre, a mí ese tipo de nombres, Sacristía para una banda, primero, que me llama muchísimo la atención, y que, como hemos nombrado anteriormente, el tema del concepto, es que con ese nombre, el concepto de la banda te lleva a pensar en el Doom Death, ¿no? Porque sacristía, oscuridad, gótico, esa cara oculta de la iglesia. Es que van nombres de grupos que yo creo que, de la misma manera que antes hemos hablado de Insaniam, que también el nombre tiene ese concepto un poco neurótico, demente, distópico, pues esto es Sacristía. Yo creo que ya nos acercan con ese nombre, pues lo que quiere decir, ¿no? Ese todo conceptual. Totalmente. Incluso una cosa, ¿no?, que me gustaría no matizar, sino reforzar de lo que vos dijiste con respecto a que hay veces en las que necesitamos llorar, estar solos o deprimirnos, y es porque nos han metido tan otro de los estigmas de esta sociedad, ¿no?, que no se puede estar mal, que está mal, que no se puede llorar o que no se puede estar triste, que hay que estar siempre por lo menos con esta cara o una cara de alegría que termina siendo la cara de un funcionario de mierda de la oficina del INEM, el CEP, como carajo se llame, o alguno de estos que recoge basura también del IPASAN, que ni siquiera tiene cara triste, sino que tiene cara estándar de robot idiotizado, y no se permite en algún momento putear, insultar o llorar un rato antes de salir a la calle y decir, bueno, que sea como Dios quiera, pero por lo menos ya me lo quité de encima. ¿Vale? La depresión suele estar asociada a ira y a rabia contenida también. Sí, bueno, ¿vale? La ansiedad no deja de ser un poco un sistema de defensa. No un sistema de defensa, sino una reacción del cuerpo ante el sometimiento de la presión, ¿no? El haber estado resistiendo tanto tiempo, y bueno, el cuerpo tiene que reaccionar de alguna manera, y ahí vienen esos problemas un poco de la depresión, de la ansiedad y tantas psicopatías que tenemos en parte en esta sociedad actual, que para mí en parte es una de las lacras que tenemos, ¿no? Esa presión continua por todos lados que tiene la sociedad actual, ¿no? ¿Te has quedado? Sí. Callado, no, es que, ¿qué te ha pasado? No, que pensé que ibas a decir algo más, por eso me quedé. Pero estaba pensando en que sí, es esa presión que bien estás diciendo, ¿no? Que cada vez se traslada a más niños. Tampoco quiero ser agorero ni nada, porque no tengo hijos, y el que no tiene es complicado opinar, ¿no? Pero cada vez que estoy dando una vuelta o estoy en algún sitio y veo a niños con móviles, no solamente jugando un videojuego o algo, que eso es lo de menos, ya está. No me voy a poner tampoco a decir estupideces. Pero sí, cuando ya los veo con todo el tema de accediendo a redes constantemente, con Instagram, con que los contenidos son de un filtro que yo no termino de comprender, estamos perjudicando un poco esa infancia, esa niñez, ¿no? Y volvemos a eso de que, vale, una cosa es sonreír, otra cosa es reírse de otro. Bueno, yo, Sebas, esto que estabas comentando, que curiosamente ya lo tenía un poco pensado antes de que hayas comentado, me encanta en parte este tipo de programas, los Real Metal Magazine, porque nunca sabes hacia dónde vas a divagar, ¿no? Hacia dónde vas a ir. Y claro, analizando un poco todos los comentarios que hacemos mientras hacemos el programa, es que el tema de la depresión, de la ansiedad, de todos esos síndromes que estamos teniendo modernos, vamos a decir, es que es tal el estado de información continua que tenemos todos, los padres, los abuelos, los hijos, que a unos les presionan de ver el futuro que dejamos a la gente joven. A otros les presionan de verse que el futuro que tienen va a ser mucho peor que el de sus padres, y que a saber que por mucho que estudien y por mucho que hagan, el futuro que tienen es bastante negro. Y luego la presión que hay sobre, por ejemplo, vamos a poner la tercera edad, ¿no?, la gente mayor, porque han estado sosteniendo todo este mundo que tenemos actualmente, que somos lo que ellos han hecho en el pasado, y que no están teniendo esa supuesta recompensa que han trabajado durante todo este tiempo, ¿no? Y al final tenemos a tres generaciones totalmente amargadas, de alguna manera. Unos porque miran el presente, que están sufriendo ese presente. Otros porque ven que el futuro es negro, tanto para ellos como para los que van detrás. Y los que van detrás porque están viendo que el futuro es negrísimo y que estamos en un momento, yo voy a decir, de crisis total, ¿no? Y aunque esto no es un programa de sociedad, no un programa político, la verdad es que la música sí que en el fondo tiene que tener ese mensaje, ¿no? Social, político, de crítica, de reivindicación. Y al final, joder, es que es necesario, y yo creo que los programas deberían de ser un poco más incisivos en el mensaje. Y si una banda reivindicativa, o es depresiva, o es de lo que sea, ¿no? Del concepto que tenga, pues el mismo programa debería de adaptarse un poco a las bandas que está poniendo y mojarse también en lo que dicen y en lo que hablan y no dejarlo en un simple suena esta banda y punto, ¿no? Aunque bueno, estuve hablando no hace mucho con Trovador Urbano, con David, y él sí que me comentó, es que yo no puedo hacerlo como lo hacéis vosotros, es que mi estilo es diferente. Y es verdad, es que tiene que haber de todo, Sebas. No, claro, tiene que haber de todo. Ya está, generar ese movimiento. Lo que sí me parece que así como es útil la radiofórmula y hay gente que lo único que necesita es para estar haciendo un trabajo, escuchar música de fondo y un robot mecanizado que te va diciendo siempre las mismas notas y las mismas noticias, vale, también hace falta que se dé espacio a ese tipo de momentos en los cuales, vale, voy de vuelta a casa caminando después de un día que necesito soltar la negatividad y no puedo tener un gato, que los gatos absorben toda esa energía. Bueno, que dé play a ese espacio y pueda encontrar esa música que le canalice toda esa rabia, tristeza o justamente lo que sea. Efectivamente. Bueno, y yo voy a ser sincero. Alabo a toda esa gente que tiene la facilidad de hacer los programas así. A mí me resulta imposible. Pero imposible. Es que no puedo. No va. Entonces, pues joder, que alguien tenga la facilidad de poder simplificar esos mensajes y presentar una banda en pocas palabras y que funcione, pues chapo. Así que les doy un 10 a todos los que tienen esa fórmula. Para mí es imposible. Y por eso, para presentar a Sacristía, este Raza Corrupta, que vienen de Málaga, esta banda, del disco Despertar a la Oscuridad, pues hemos hecho, Sebas, todo este tochaco. Es que también somos la polla, ¿eh? Ya, sí, la verdad que se estaba pensando diciendo, madre mía, al final estamos haciendo un programa dentro del programa del programa dentro del programa. Es genial. Verdad, tío. Esto es metalenguaje puro y duro. Pero bueno, vamos con estos Sacristía, Raza Corrupta, como os he dicho, el disco Despertar a la Oscuridad de este 2022, que por cierto, portadón, este trabajo tiene un portadón de John Quevedo Jansen que es brutal. Entrad ya en redes, entrad en donde sea, porque la portada es una ilustración espectacular. We'll be right back. Ya hemos escuchado Sacristía y nos acercamos a la cuarta parte de la sección Los Amigos de Rea. Así que ya que antes nos hemos alargado, esto vamos a hacerlo un poco más corto, ¿no? Para presentar a Los Amigos de Rea la cuarta parte, Sebas. Sí. No respondo, sí. Esto no voy ni a cortarlo, así como suena, Sebas. Así que Los Amigos de Rea, 4. Hay un instinto que te hace entender. La naturaleza es cruel. Cierra los ojos y el débil muere hoy. Continuaremos sin él. Es como una infección, es como un descarte, es un error. No mides, no escuches su voz. El débil ya murió. Así comienza el descarte, tema que forma parte del álbum debut Mala Karma, de los veteranos músicos cántabros Criatura. Ellos mismos titulan esta canción así porque realmente fue un descarte de su setlist principal y ahora la usan como single presentación de este trabajo jarroquero, Stoner, con pasajes espídicos con letras en castellano. Me vienen dos reflexiones al hilo de este argumento que quiero dejar en el aire. La primera es la cantidad de bandas que por descarte no damos oportunidad para pegarle una segunda escucha. Si ha llegado a nuestros oídos de forma gratuita, no tiene ningún valor. Todo este trabajo que hay detrás no tiene ningún valor. Si no tiene el sonido que busco, para mí es otro descarte. La segunda, los fans incondicionales buscando grabaciones ocultas de superbandas, pagando cantidades de dinero desequilibradas por poseer maquetas de garaje, discográficas reeditando caras B o canciones descarte. Pero sinceramente me da igual. He pecado en tantas direcciones que ni sé en qué punto estoy. Seguramente una marioneta más en la telaraña de la industria musical. No vengo aquí a verme reflejado en lo que creo, en lo que pienso que somos el 80-90% de los amantes de la música, de los melómanos. Estoy aquí para dar visibilidad a las bandas cántabras. ¿Esto qué quiere decir? Que necesito hacer descartes. Exponer las mejores novedades de las bandas de la tierruca. Y espero tener buen criterio y ser sincero para esta nueva temporada en 2023 de Rea Metal Magazine. Ellos son Criatura, con diéresis en la segunda A, power trio pasiego formado por Eduardo, al bajo y a la voz, Alex, guitarrista, y Gabriel, a la batería. Su álbum debut Mala Karma, 8 temas stoner rock, y esta canción llamada Descarte. Un abrazo fuerte, soy Joaqui, Joaqui.naus, Joaqui.rf, como queráis llamarme. Salud y mucho ruido. We'll be right back. Hola amigas de Real Metal Magazine, os saluda Xavi de Escuela de Odio, ya sabéis, vuestro corresponsal en estas tierras al norte del túnel del Negrón. Ya estamos en el año 2023, aprovecho para desearos a todas un feliz año lleno de satisfacciones y de éxitos, y hemos comenzado un poco el año haciendo un repaso de todo lo que fue la actividad musical en esta región en la que vivimos. Para ello tengo que reseñar el trabajo de Juanjo y de Sara de Noche de Lobos, programa de la TPA, de la RPA, perdón, que habla todas las semanas de la actividad en la región, también tiene su sección nacional e internacional, y que han empezado el año con dos especiales donde repasaron los 46 discos que ellos han recopilado que se publicaron en nuestra región. Hay algunas cosas que a mí se me habían pasado desapercibidas y justo es reconocer el trabajo de los profesionales, por así decir, y vamos a hacer mención a algunas bandas. Por otro lado, también estoy escuchando música que se publicó en el año a través de la guía que tiene ZonaCero.net y veo que hay muchísimo metal extremo, muchísima producción maximizada, todas las barras de potencia de las distintas frecuencias están a tope, y he decidido que voy a hablaros un poco de bandas, vamos un poco a relajar el sonido, que aquí también hay mucha riqueza musical. Y vamos a empezar con una banda que se llama Secta. Yeah. ¡Wow! Pues suena a algo, ¿no? Rock and roll, sin pretensiones y sin complicaciones. Fresco y yo creo que un poco necesario en los tiempos que corren. Secta son una banda que se originó en formato trío allá en los 90, originarios de Salinas, y que 15 años después retoman la banda, actualmente son un quinteto. Esta canción, Dame tu miel, que hemos sacado de su disco Nada nos va a parar, que fue publicado, autopublicado, en junio del 2022. Vamos a seguir explorando nuevos sonidos de... nuevos viejos sonidos de la región. Vamos ahora a girar un poco hacia el sonido del hardcore punk melódico de los 90, 2000, 2020, con un quinteto gijonés formado en el año 2016 que se llaman Las Titans, o Las Titans, y todo más chabacano. Publicaron su disco Invernation Summer en septiembre del 2022 y vamos a extraer una de sus canciones, Spring in Tokyo. Y para acabar esta entrega desde Asturias del Real Metal Magazine, vamos a presentaros a Amazing Relámpago, una banda que se define a sí misma como grunge rock desde Asturias. Sin más, publicaron un doble EP en el mes de agosto de 2022 y del volumen 2, tienen volumen 1 y volumen 2, del volumen 2 sacamos la canción que os ponemos, Millennial. Pues nada más por este mes de enero, despedirme de todos hasta la próxima entrega y recordad, la lucha continúa. You have the sweet out of stitches, all the rips in my brains. Flick it, the blow, and all what's left is remains. I don't wanna know how you got the key. I just feel that I like it, and I want it with me. Wait for me. Feel free to jump in anytime you like. I can hate your ways, but I love your scars. I know you need your space, but please don't go too far. Wait for me. So difficult. Am I so really girl? I'm way back in the school. Cause I'm not faking. Nothing but trouble, because trouble we are. I let you in, but when the time is right, I never said no never. Let's get this clear, got no fear, but I'm getting nervous. Wait for me. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oyentes de Real Metal Magazine, oyentes de Rock Entre Amigos, un saludo de Antonio de La Mirada Negra, que de nuevo os pone al día, o por lo menos os intenta informar de algunas de las bandas que en el País Vasco recientemente han editado trabajos de lo más interesantes. Si no lo habéis hecho todavía, tenéis que conocer, si os gusta el rock, a este grupo que está sonando, Los Brazos. En marzo de 2022 nos presentaban su nuevo trabajo discográfico Universal, o Universal, porque siempre juegan con ese doble filo de los títulos, un poco que se pueden leer de la misma manera en castellano que en inglés, Universal, Universal. En su anterior disco llamado Gas, data del año 2015, disco de temas nuevos, porque también hubo un trabajo en directo, auténtico fuerte de la banda, por cierto, el directo. Y quiero recomendaros a la banda, una banda que lleva ya su trayectoria. No es que hayan editado muchos discos de por sí, pero sí que llevan unos cuantos años haciendo el mejor rock and roll que yo entiendo se puede hacer a todos los niveles. Y aquí esta muestra del tema que hemos pinchado, Wait a Minute, que es uno de los más duros y contundentes, más heavy, si queréis decirlo así, de ese Universal, aunque la banda luego explora terrenos del blues, del country, del rockabilly en algún momento. Bueno, es como su propio nombre, el título del disco indica, ¿no? Un rock universal. Los Brazos, increíble lo que puede hacer un trío formado por Alberto Chamorro en la batería, José Miguel Gándara en el bajo y Guillermo Gutiérrez en la guitarra y en la voz. Tan solo un trío que suena como un auténtico cañonazo. Y ahora nos vamos a ir a tierras guipuzcoanas, porque desde de Donosti nos llega esta formación llamada Bears Breaker, que en el pasado 2022 cumplía el décimo aniversario de la edición de South for War, el cual fue su debut discográfico, allá por el año 2012. Una banda completamente diferente a la anterior, en este caso nos pasamos al Viking Folk Metal, con tintes también de death melódico. Y lo que han hecho para conmemorar ese aniversario de South for War es regrabar cuatro de los temas que se incluyeron en el mismo y editarlos bajo el nombre de un EP llamado South for War. Así que con ello os presentamos la música de Bears Breaker desde Donostia, Gipuzkoa. Auténticos amantes de la cerveza, como buenos vikingos. Estos Bears Breaker con este South for War EP, que retoma lo que fue su debut de 2012, regrabando cuatro temas del mismo, entre los cuales se encontraba este que da nombre a la propia banda, Bears Breaker, que es el que hemos escuchado. Banda que luego ha editó por ejemplo en 2016 un EP, Drunken Bards. Luego llegaría The Power of the Hammer ya en 2021, un nuevo larga duración. Y ya en este 2022, a finales, nos llegaba este Result for War, este EP. Y bueno, vamos a cerrar la pequeña colaboración que hacemos cuando Quique me lo pide. Y yo encantadísimo de seguir aquí, estrenar este año 2023 en cuanto a colaboraciones con Rea Metal Magazine, que para mí siempre es un lujo y estaré siempre agradecido de esta oportunidad, esperando sirva para informaros de algunas cosas interesantes en cuanto a la música que se hace aquí en el País Vasco y bueno, y la suma de todos nuestros compañeros a lo largo de todo el territorio estatal. Espero que dé buena cuenta de que se siguen haciendo cosas interesantes en torno al rock y al heavy metal. Y para cerrar, ojito al auténtico discazo que vamos a poner, una auténtica maravilla de música, la que nos ofrece Kota, con K y con dos T's, Kota, una banda nueva, pero conformada por auténticos históricos del rock aquí en Vizcaya, como Alberto Barañano, al cual yo sobre todo conocí con Sisa Pagma, pero bueno, también con bandas como The Asociados, Bad Spirit. En la batería estuvo Andrés Abuin, de Los Dirigibles y Soul Business. Ha habido un cambio después de la grabación del disco, y es que ha entrado Paco Martínez de Musitu, de Airless, de Halley en su día, y también de actualmente de la Robert Rodrigo Band. Está Carlos Alveira Cali, también de Halley y de Halley 86, porque bueno, luego la banda se volvió a reunir como Halley 86 y editaron el disco que dejaron grabado en los años 80, creo que fue en el 88, y se editó gracias a esta gente, ¿no?, que creo que fue Gadir Records, aunque igual me estoy equivocando, los que rescataron aquel trabajo y lo editaron como Halley 86. Fijaros lo que ha llovido desde aquellos 80. Carlos Alveira Cali, también de Dona Versus, donde por cierto es compañero con Paco, con el actual batería de la banda. Tenemos Ángel Bañuelos Gelu, de bandas como A Morir y La Margen, que también está en la formación, en este caso en la guitarra. Y José Brañas, un auténtico virtuoso del teclado, de bandas como Crimen y Castigo, y Laura, o los propios de Asociados. Y bueno, nos han dejado ahora con Cota ya unos cuantos temas que se recogen en este Son of Man. No confundir este Helter Skelter con la versión, porque no tiene nada que ver, con la versión de los Beatles, pero es el título del tema que abre este maravilloso disco, Son of Man. Si te gustan bandas como Toto, como Journey, como Foreigner, como Boston, como Asia, es decir, el hard rock con algún pequeño tinte progresivo tal vez, pero hard rock melódico al fin y al cabo, AOR, pues presta la atención porque esto te va a encantar. Se llaman Cota, llegan desde Vizcaya y nos presentan este Son of Man. Un auténtico placer haber estado aquí y hasta una nueva colaboración aquí en Real Metal Magazine. Agur. And the Son of Man can last a turn of dreams. Now I feel my only fear is it's your mind to see. You don't have to understand the eternity. Just want you to know. Now the Son of Man don't stand with only. A parent's children, the sins of single truth. Oh, I feel my only feel is if you're not to see. You don't have to understand eternity. Just want you to know. Now the Son of Man don't stand with belief. Ya han sonado los últimos amigos de Rea y vamos con un proyecto, Sebas, súper interesante. Es un proyecto que está hecho por Hugo Marcaida, miembro de los Rise to Fall, banda de Bilbao. Ya sabéis que es una banda, bueno, que trabaja un metalcore. Bueno, es la típica banda, un poco también cuesta un poco de decir, porque tiene muchos estilos de música. La verdad es que es una de las mejores bandas que hay en el panorama nacional, en su estilo. Y durante la pandemia se le ocurrió la idea. Él es una persona que ama mucho a los animales, y ahora que estamos en una polémica bastante grande porque están intentando sacar una ley de protección de animales, que mucha gente dice que se sobrepasa hasta tal punto que protegen más a los animales que al ser humano. Bueno, soy yo, en el fondo no conozco del todo la ley, entonces no sé si realmente así o no. Pero bueno, la cuestión es que Hugo Marcaida decidió hacer una especie de proyecto colaborativo. Se fijó mucho en dos discos que son de sus favoritos, que son los Metal Opera de Avantasia, para conformarlo un poco. Así que decidió hacer un álbum conceptual sobre el tema de la protección de los animales. El disco se llama Metal Against Animal Cruelty. Y bueno, decidió contar con un montón de gente internacional, sobre todo gente como Björk Street, cantante de los Soilwork, o Ettore Rigotti y Claudio de Disharmonia Mundi, o Daniel Heyman de Lost Horizon. Bueno, el cantante de Rise to Fall también forma parte, Dalai Tarda. Y bueno, Sebas, qué interesante, volvemos otra vez al concepto, a las ideas, a darle un plus a la música, porque gente como Hugo, en este caso, que el dinero que recaude será para una protectora de animales, pues que bueno, que la música sirva también para estos fines, pues es, me parece, otra cosa loable, ¿eh? Un espacio para cada cosa. Hay muchas causas que necesitan empujones, que necesitan ayuda, que necesitan 100 euros para comprar pienso o lo que sea y demás. Entonces me parece absolutamente válido. Aquellos que me conozcan saben que mi relación con los animales es prácticamente de hermandad, y he colaborado con varios proyectos de aquí de Sevilla, y bueno, en Argentina también lo he hecho en su momento. Entonces creo que son de los que me apunto en, hay que colaborar con qué, bueno, solo con los animales, ya para lo demás seguramente también habrá brazos. Pues bueno, si queréis buscar un poco información de la banda, todos los músicos que forman parte de este proyecto, la verdad es que es una lista interminable, es brutal, tiene una cantidad de músicos brutal, así que lo mejor será, mira, una vez estamos, lo mejor será, porque se me había olvidado, que lo escuchemos a Hugo, porque nos envió unos audios donde nos explicó cómo ha sido un poco ese proceso de idea para crear lo que vais a escuchar. Hola, soy Hugo Marcaida, creador de Feelingless, guitarrista, compositor en Rise to Fall, que hago melodic death metal desde el 2006 con Rise to Fall. Y bueno, voy a contaros un poco cómo surgió Feelingless. La idea de lo que era un proyecto por mi cuenta en solitario viene de hace muchísimo tiempo, desde que chaval, desde adolescente me gustaba Avantasia y me gustó tanto porque juntó a muchos músicos que me gustaban de renombre en un solo proyecto y un mismo disco. Parecía que eran todos singles, ¿no? Porque cada cantante, como lo cantaba aparte de Tobias Sammet, cantaba un invitado o lo que sea, pues se me hizo súper ameno. Algo muy, muy curioso, que luego lo han llevado por Roadrunner o Nuclear Blast, hicieron algún disco con colaboraciones de sus rollo, pero ese concepto me gustaba mucho. Entonces, pues bueno, en 2019, al volver de gira por Japón con Rise to Fall, que estuvimos junto a Soilwork, al volver ya decidimos que íbamos a componer el nuevo disco de Rise to Fall, el quinto disco de Rise to Fall. Y nada, pues eso fue volver de Japón y nos empezamos a componer. ¿Y qué pasa? Que había música que, pues eso, de muchos temas que hicimos, había cosas que, pues que igual que no encajaban en Rise o que no gustaban o bueno, que tenían otro enfoque. Entonces me guardé, esa música me la guardé porque no encajaba para lo nuevo de Rise to Fall, ¿no? ¿Qué pasa? Que después vino la pandemia. O sea, de estar componiendo el disco de Rise to Fall vino la pandemia y empecé a tener mucho tiempo libre. Y bueno, vi el momento que era el momento idóneo como para hacer el proyecto que tenía en mente hace mucho tiempo. Así que dije, buah, en un momento pandemia me puse a componer mucha música, tanto para Stufol como para mí. Me puse a componer otro estilo, otras afinaciones, otro rollo que no encajaba en mi banda principal. Y nada, y fui dándole forma a lo que luego era Fililes. Al principio no tenía ni nombre ni nada. Y claro, al estar en propia pandemia, todos los músicos estábamos parados. Aunque bueno, yo tenía mi trabajo, pero bueno, en general los músicos que vivían de la música o que casi viven de la música estaban parados, y vi el momento adecuado para contactarles, porque sé que estaban sin hacer nada, y era el momento adecuado para, pues si tenían tiempo libre era ahora, ¿sabes? En momento pandemia, en confinamiento. Así que hice una lista de todos los que me gustaría tener, cada canción la hice pensando en un artista, y nada, y una vez el primero que se metió en el proyecto fue Bjorn Strith de Soilwork, que es mi cantante favorito. Y nada, me junté también con Íñigo, que es el antiguo bajista de Red to Fall, un amigo, que él también tenía algo de música por ahí en el tintero, y me dijo, oye, pues a mí me gustaría sacarlo, así que nada, Íñigo también ha compuesto algo de música en Feelingless, y le di un poco el enfoque, el tema animalista. Sabía que en ese momento yo podía hacer un disco por mi cuenta, me lo podía permitir, y bueno, pues me pareció adecuado pues que tuviera una causa, ¿no? Pues al final me gustan los animales, tengo varios animales rescatados, y dije, bueno, pues ya que tampoco creo que me vaya a dar mucho dinero, ya lo que saque, si funciona bien, pues por lo menos que todos los beneficios vayan a en la lucha contra el maltrato animal, ¿no? Entonces la temática letrística del disco, pues va un poco de eso. Casi todos los temas tienen referencias a, bueno, si leéis un poco las letras, pues eso, en contra de las macrogranjas, en contra de la tauromaquia, bueno, un poquito de todo. Le puse el nombre del proyecto Feelingless, que me gustó. Tiene un concepto un poco general, que tampoco me gusta desvelar, no sé, a grandes rasgos, tendría que hacer un análisis tema por tema y explicaros un poquito. Pero bueno, la música es en su mayor medida es metal, es sobre todo la música que me gusta, que es melodez o death melódico. Hay algunos que dicen que tiene un poco de metalcore, otros que hay power metal. Pues el que identifiquen un poco el power metal, porque en uno de los temas canta Daniel Heyman, que es antiguo cantante de Lost Horizon, que es para mí el mejor cantante de power metal que yo he escuchado, junto a Michael Kiske, por ejemplo. También sueco, un tío de súper humilde encima. Le vi hace casi 20 años, 18 años, que en una gira que Lost Horizon sacaron dos discazos, hicieron gira por Europa, yo les vi en Bilbao. Tocaban junto a ellos Valdemar, Pedro J. Monge, es también guitarrista, ha tocado en Feelingless, pero sobre todo es el productor, es quien ha grabado, ha mezclado, masterizado, ha hecho todos los solos de guitarra de Feelingless. Y bueno, pues cantantes, está Bjorn Strith de Soilwork, que cantan dos temas, está Ville de Mos Principium Est, que canta en uno, Mikael Selin, que canta dos temas, que es cantante de Degraded y de Engel. Canta John Howard de Threat Signal y de Monolith. Canta Alain, que es el cantante de Red to Fall, canta un tema. Cantan Disharmonia Mundi, Ettore Rigotti y Claudio Rabinale. Canta Christian Alvestam, que es ex cantante de Scar Symmetric y canta en Solution Point 45, Miseration, un puto crack. Bueno, hay un montón de cantantes, de músicos también, claro. Toca Marios de Night Rage, Dan de Red to Fall también toca unas guitarras, Zapatero toca un solo de teclado. Hay muchos músicos invitados, está Lesionero Argento, que ha hecho unos sintes también. Pues nada, puedes encontrar música muy diversa, metal sobre todo, mucha melodía, una producción yo creo que top. Y nada, todo con una buena causa. Entonces, quien quiera escuchar un poquito, está en todas las plataformas. El disco lo ha sacado la discográfica alemana Noble Demon, y está en todas las plataformas digitales, está también en físico. Hay un pack con camisetas, que las camisetas están muy guapas, que las ha hecho Gustavo Saces, que es un crack de diseñador. Todo el diseño del disco lo ha hecho Igor Kruchaga, de Dando al Rec, un gran amigo. Ya te digo, mucha gente se ha unido al proyecto por buena causa, y ya te digo que no decepciona. Así que nada, espero que os mole, que lo disfrutéis, que la apoyéis, aunque sea escuchándolo, compartiéndolo por ahí. Y eso, un saludo y metal. Ya hemos escuchado a los Failingless, editado, por cierto, por un sello bastante potente, por Noble Demon, así que esperemos que funcione este proyecto y que se recauden bastantes fondos para esas protectoras de animales. Y vamos a despedir ya el programa, Sebas. Vamos a despedir con Warg. ¿Tú sabes cuando una banda te coge por los cojones y dices, esta es una de mis bandas? Tengo debilidad por estos zaragozanos. Me flipa el thrash metal melódico que practican con ciertos toques power. A veces tienen elementos folks sin tener instrumentos folks. Unas melodías brutales. A veces me recuerdan a los Rage porque navegan entre el heavy thrash, el thrash un poco más crudo. Joder, es una banda que desde el primer disco me ha vuelto loco. Sebas, qué bonito es cuando te pasa eso con una banda. Sí, la verdad que sí, porque uno sigue recuperando, sigue expresando y recurriendo a esos momentos, ¿no? De como cuando era pibe y la primera vez escuchaba cualquier cosa y decía, qué bueno que está esto. Volver a tener esa sensación me parece que es impagable. Es una de las cosas por las cuales vale la pena estar vivo. Efectivamente. Bueno, sin ponerme melodramático, ojo, que eso sí bastante, pero que conste que decís, qué bueno, que a veces sí vale la pena vivir. Efectivamente, y soñar. No dejan de ser canciones y temas y grupos que nos hacen soñar. Bueno, acaban de editar en el momento en que nosotros estamos grabando este programa, acaban de editar The Endless Travel, ya han editado varios adelantos durante el último año, y acaban de sacar, hace unas semanas antes de la edición del trabajo, el tema Black Goat, un tema que aporta un elemento un poco más electrónico. Han intentado, podíamos decir, experimentar un poco en su sonido, que navega un poco más por lo clásico, como he dicho anteriormente, por el heavy thrash. Y qué bueno es que metan elementos un poco más novedosos y que continúen manteniendo la esencia de la banda, ¿no? Esa esencia un poco más primigenia, y que simplemente vayan adornándolo, evolucionando con nuevos sonidos, sin traicionar ese sonido clásico de la banda. Y que estoy deseando escuchar el disco entero, porque es que me gustan todos los temas que han sacado hasta el momento esta bandaza, estos Warg. Sebas, qué flipante, me encanta este tipo de bandas y me encanta despedir este Real Metal Magazine con una banda como es Warg. Aparte, justamente eso, ¿no? Lo que estamos buscando, y es parte de esto que estamos haciendo, intentando generar, encontrar cosas, mostrarte cada vez que nos sentamos a editar o a grabar, como hacen los compañeros del REA, que hay una calidad superlativa, que también lo venimos diciendo hace años, nos repetimos en nuestras editoriales y nos repetiremos hasta que nos echen cuenta, cabrones. Correcto. Bueno, un programa variado. Tenemos el heavy thrash de los Warg. Hemos escuchado antes a Pale Inglés, que es un metalcore bastante técnico con ciertos toques progresivos. Hemos escuchado black metal puro de los Insaniam. Hemos escuchado death metal más impío, más sacrílego con los Noctem. Hemos tenido metal alternativo con los Dark Noise. Hemos empezado con una banda que practicaba un thrash hardcore con los Electrical. Hemos tenido un poco de todo heavy clásico con Prometheus y con Eder Fullhammer. ¿Qué más queremos, Sebas? Totalmente. Eso es, como repetimos, el Aleph, que intenta acercar mes a mes la mayor cantidad posible de proyectos y de bandas por descubrir. Efectivamente. Bueno, el Aleph, joder, es un concepto que a mí se me escapa un poco. Es un poco de éter. ¿Quién es el que escribió una novela titulada El Aleph, que es un clasicazo? Borges tiene un libro de cuentos titulado El Aleph, que nunca escribió novelas, el viejo cabrón ese, pero era un escritor maravilloso en muchos otros aspectos cuando lo despegas de toda la mierda humanidad que tenía. Y El Aleph puntualmente se refería a eso, ¿no? Un punto. Ahora van a decir todos que es algo cuántico, porque es lo que todo es cuántico ahora, pero bueno, era un punto del universo por el cual pasaban todas las cosas. Una especie de filtro universal. Algo así. Sí, algo así. Joder. Y estaba debajo de una escalera. Ah, sí. O sea, es un concepto súper abstracto, ¿no? Totalmente, pero que está basado en la mitología nórdica, no. No lo sé. Pero bueno, los empujo a que busquen en internet el cuento El Aleph de Borges y pasen un rato bastante, bastante intenso y complicado, porque es muy complicado lo que él intentaba explicar acerca de dimensiones, puntos y demás en el universo. Aparte, bueno, como un presuntuoso. Pero no deja de ser filosofía, ¿no? Filosofía teórica, porque al final son conceptos complicados de visualizar. Y en el fondo es que el mundo cuántico es eso, ¿no? De momento se queda casi todo en teoría, y de momento hay poco tangible, pero bueno, de tangible... Un calzoncillo usado y la fuerza de todo el universo, claro. Eso es cuanto. Así es. Bueno, con este Real Metal Magazine 27 hemos intentado pues haceros soñar un poco, disfrutar, pensar, hemos filosofado, que reflexionéis un poco, y en el fondo es la finalidad que tenemos en estos Real Metal Magazine, ¿no? Que no solo sea música, que os identifiquéis con cada cosa que ponemos. Y como siempre, Sebas, para mí ha sido un auténtico placer tenerte de nuevo. Como siempre, también agradecer a todos los compañeros que mes a mes se sientan un rato para hacer la estructura fundamental de esta REA. Pues bueno, nos despedimos con Warg, el tema Blackout, de ese trabajo que acaban de editar, de Endless Travel, desde Zaragoza. Así que nada, nos vemos en el siguiente REA Metal Magazine.